artefacto. Delle genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una emisión más de esta nueva temporada de Artefacto, solo en viernes, aquí en La Resistencia Radio. Y bueno, pues el día de hoy ya cerramos la semana con varias noticias interesantes. Por ejemplo, la detención de la prisión preventiva a Emilio Lozoya, que ahí en la política, pues ya saben, se va a poner bueno este asunto, porque pues dicen por ahí que no quiere cooperar, según algunas notitas por ahí en el Twitter y en los medios digitales. Dicen que pues este hombre nomás no quiere cooperar. Y bueno, pues me parece que es una decisión bastante loable el que lo hayan detenido. También el día de ayer por la tarde se estaba quemando el mercado de Sonora. Y bueno, pues también tenemos unas rolitas para la banda de ahí del mercado de Sonora. ¿Por qué no? Ya saben que la última media hora de este programa pues nos aventamos un popurrí salsero, un popurrí tropical. He decidido implementar esta nueva parte de Solo en Viernes para que mínimo nos vayamos un poquito prendidones, ¿no? Y bueno, ya para iniciar, pues me gustaría decirles que también decidí este programa fuera las clásicas de los noventas, porque toda esta semana pues anduve escuchando música noventera y dije, pues ¿por qué no? Esta semana podemos escuchar pura música noventera, así que pues vamos a empezar con esta rolita dedicada a mis amigos del Mercado Sonora, que ayer se les estaba quemando el mercado. Pues vamos a abrir con esta. Regresamos, no se vaya, este es Artefacto de los Viernes, Artefacto solo en Viernes con el buen Juanqui. Oídos libres. Thank you. Pues escuchamos esta buena pieza llamada Pásele, Pásele, del coro acardenchado de nuestro buen amigo Juan Pablo Villa, que ya también estuvo aquí, de todos esos artistas que tuvimos de invitados esa primera temporada en el Artefacto, ya hace pues ya un año, ya va para un año me parece. Y bueno, pues le mandamos un saludo al buen Juan Pablo Villa, entrevistado en aquel programa especial por nuestra periodista especial aquí en el Artefacto, por Diana Bastida. Bueno, sí, ya saben quién es Diana para todos los que están escuchándome, pero bueno, sí, un saludo para Juan Pablo. Y bueno, pues vamos ahora sí a comenzar este artefacto que pinta para bastantes rolas chidas, bastante oldies. Vamos a sonar como alguna estación de ahí de los 90 y tantos puntos tantos. Pero no me importa porque esta la hacemos más personalizada. Igual, ya saben, si quieren alguna rolita pueden escribirme. Estaremos complaciendo sus peticiones. Mientras tanto, pues vamos a empezar este programita que va a estar bueno. Vamos a empezar con esta rola que también era un clásico de los 90. Y seguramente varios por ahí estarán de acuerdo conmigo. Esto dice así. I'm now sad too much. just a dream, dream. Pues ahí está esto de REM, lanzado en 1991, y que, pues sí, quieran o no, les guste o no les guste, es un clásico de 1991, de los 90s, ¿no? Que sonó bastante y que son de esos clásicos que permanecerán en el tiempo, pues muchísimos años más. Esperemos que nuestras generaciones futuras sigan escuchándolos o siga escuchando esta buena rola, porque es una buena rola, ¿no? Y bueno, pues vamos con la siguiente. Digo, vámonos rápido porque tengo varias rolitas que sí me gustaría que escucháramos en el programa, ¿no? Que me parece que son importantes, y recuerden que pues la primera oreja que nos vamos a echar pues es puras rolitas clásicas de los 90s. La última media hora final ya la he decidido, lo he decidido así. Va a ser puras rolitas tropicalosas para que digamos, nos agarremos un poquito más el solo en viernes, no lo dejemos tan olvidado. Y bueno, pues sí, como en algún momento le escribí a mi amigo El Chaco, el locutor del Hostil, y le dije, oye, ¿quién se va a quedar? Me han preguntado mucha banda que qué pasó con el solo en viernes. Y pues él ya me dio prácticamente el título de tú eres el solo en viernes. Así que, pues, ¿qué más puedo pedir? Ya tengo la aprobación del patrón. Entonces, pues vamos a continuar. Y bueno, la siguiente rola también es un clasicazo de los 90s y que seguramente varios de ustedes pues también igual la van a reconocer, la van a poder disfrutar, e incluso si saben un poco de inglés, porque estas son clásicos noventeros en inglés. Seguramente la siguiente semana me aventaré los clásicos noventeros en español. Pero bueno, la siguiente rola, si saben un poco de inglés, pues igual la van a poder cantar bien Agustín. Esto no les voy a dar títulos porque seguramente ustedes automáticamente van a reconocer las rolas. Entonces esta rola que viene suena igual, más o menos, no más o menos, suena bastante fuerte y suena así. Thinking of you wouldn't get Never Gonna Give You Up, de Ricky Astley. Otro de los clásicos que fue lanzado en 1987, pero que sonó durante pues toda la década de los 90 bastante fuerte. Y vamos a cambiar un poquito. Ahora vamos a ir con uno de los grandes, grandes de la historia de la música, al menos de la historia de la música occidental. Y yo creo que también del mundo, ¿no? La siguiente rola, varios la van a reconocer, por eso es un clásico. Y es nada más y nada menos que nuestro queridísimo Michael Jackson. Y esto se llama Black or White. Varios la van a reconocer. Luego la banda pasa que no la reconoce por el título, pero esta sí es un clasicazo. Entonces seguramente lo van a poder reconocer. Y pues pónganse a cantar, disfrútenlas. Estamos aquí en El Artefacto, no se vaya. Regresamos aquí a La Resistencia Radio. Being a color. Didn't you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Again, I've been all day long. Do you remember? Michael Jackson y Remember Time, unos clasicazos, exactamente así dijimos hace rato, pues ahí están, dos clásicos de Michael Jackson de los 90s. Y bueno, pues vamos con la siguiente, que también es una buena rola. Yo la recuerdo que, digo, yo ya también estoy rock and roll, y bueno, pues recuerdo, yo con esta rola me recuerdo mucho mi infancia, algunas tardes por ahí en la colonia Roma. La verdad es que sí, esta rola la cantaba, bueno, digo, la cantaba porque pues ni siquiera sabía inglés, entonces nada más bien la guasheaba, por ahí de, no tengo claro el año, en un momento les doy el dato, pero sí recuerdo que es de esas rolas que marcaron mucho alguna etapa de mi vida. Entonces pues los dejo con esta siguiente rola, que también seguramente la van a poder tararear y cantar. Esto es de Cher y se llama Believe. Oh, dato de 1998 es esta canción de Cher, Believe, que les digo, yo estaba chavalón, yo creo que iba en la, pues en la secundaria, saliendo de la primaria más o menos, no sabía nada de inglés. Y bueno, pues sí la tarareaba bastante, la guashaguasheaba bastante. Y bueno, pues también de los clásicos de los noventas. Y bueno, pues antes de continuar, no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Resistencia Radio. En Twitter nos encuentran como @resistemx. Y en Instagram nos encuentran como resistencia-radio. Así que síganos. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Igual pueden escribir si quieren algún comentario, alguna mejoría, no sé, algún tema que les gustaría tratar, algo que puedan aportar al Artefacto, siempre será bienvenido. Y bueno, pues si ya no quieren escribir a las redes de Artefacto, digo de Artefacto de Resistencia Radio, pues pueden escribir a mis redes personales. En Facebook me encuentran como Juan Carlos Juanqui. En Twitter me encuentran como @elJuanqui021085 y de la misma forma me encuentran en Instagram como @elJuanqui021085. Así que ahí estaré para ustedes, queridos amigos. Y pues vamos con la siguiente rolita, que también se ve que va a estar buena y prendidona. Y regresamos aquí a la Resistencia Radio. No se vaya. Igual recuerden, si quieren alguna rola, pues me pueden escribir a mi Twitter, a mi Instagram o a mi Facebook, ¿vale? O a las redes de Resistencia Radio, si quieren alguna rolita. Así que pues vamos con la siguiente y regresamos. Girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more. veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Y bueno, de Don't Pain, No, No, No, No, que también son rolotas, rolotas del reggae. Y hablando de reggae, hace unos días, ahí chismeando, ya saben, en las redes sociales, me encontré con una lamentable noticia que, pues, el Sopi, el vocalista de Los Rastrillos, está pasando por un momento delicado de salud. Y bueno, pues hoy más que nunca necesitamos, pues, de la buena vibra de la banda para que este carnal pueda recuperarse. Ya que se encuentra pues internado y delicado de salud, pues, creo que tiene lo diagnosticaron con leucemia. Entonces, bueno, pues esperemos que se recupere pronto. Aquí desde La Resistencia le mandamos un abrazo y que siga resistiendo y le siga pues echando ganas a esta enfermedad, que es una enfermedad brutal, pero que esperemos que el buen Sopi sepa resistir. Y bueno, pues un poco como a manera de tributo y como un saludo para él, pues vamos a poner esto de Los Rastrillos, saltándonos un poquito y haciendo un pequeño paréntesis a este programa de los clásicos en inglés de los 90s. Pues vamos a poner esto de Los Rastrillos, que también seguramente varios lo conocen, es un clasicazo también en español, del reggae en español, porque bueno, pues es la rola de una película llamada El Libro de la Selva. Así que vamos a escuchar esto de Los Rastrillos en la voz del buen Sopi, al que le mandamos un gran abrazo. Thank you. quedamos. Búscalo. Más vital, no más. Lo que has de precisar, no más. Y olvídate de la preocupación. Si buscas lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Y la naturaleza te lo da. Tú puedes andar de aquí para allá, una flor de donde tomar. La naturaleza no te fallará jamás. No, no, no, no, no, no, no. La naturaleza no te fallará jamás. No, no, no, no, no, no, no, no. Ribidam, ribidam, dam, dam. No fallará jamás. La naturaleza es bella. Búscalo. Más vital, no más. Lo que has de aprenderás la lección. Y ahora tú, ¿cómo no? Venga. ¿Por qué? Porque tienes que poner atención. ¿Por qué? Para poder aprender la lección. ¿Por qué? Porque la ambición te hace perder la noción. ¿Por qué? Porque el amor aleja de esta canción. ¿Por qué? El canto es belleza como la naturaleza. ¿Por eso hay que agradecer a nuestra madre tierra? Para el buen Sopi, que está pasando pues un momento crítico de salud, pero esperemos que pronto pueda regresar a los escenarios y seguir deleitándonos con esas buenas rolas de reggae que tanto canta, y que la verdad es que Los Rastrillos son un grupo pues emblemático de nuestra ciudad, del oriente de la Ciudad de México, allá por, creo que me parece por la Ermita Zaragoza, por allá, son de esos rumbos allá medio pesadones, pero que tocan la neta. Quien no los ha visto en vivo se ha perdido de un buen espectáculo de reggae. Y bueno, pues continuando con los clásicos de los 90, pues vamos a cambiar un poquito de giro. ¿Y qué les parece si vamos con un poquito de hip hop de los 90, que también era un buen hip hop? En aquellos años se hacía buen hip hop. Ahorita ya, no sé, yo tengo mi opinión al respecto. Creo que no es tan bueno. También creo que tiene que ver con una cuestión del envejecimiento. Pero bueno, vamos a escuchar esto de hip hop de los 90, a ver qué les parece. Y regresamos, seguimos aquí resistiendo. Ya falta poquito, 15 minutos para empezar la media hora del Solo en Viernes en el Artefacto. Así que vamos a aprovechar estos 15 minutitos que nos quedan para poner un poquito más de clásicos en inglés, pero ahora de hip hop. Vámonos con esto. No se vaya. Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? The sun, the sand. Don't make me wreck shit, pack lights are blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0, bro. I got to maintain, cause a nigga like me is going insane. Ahí está Insane in the Brain de Cypress Hill, que también es un clasicazo de los 90s y que seguramente a mucha banda por ahí que nos está escuchando pues igual le trajo algunos recuerdos ahí de la infancia. Y pues vámonos ahora sí ya con estas últimas dos rolas para cerrar esta parte del artefacto de los clásicos en inglés de los 90s. Así que pues vamos a cerrar con Wind of the Chains de Scorpions y no sé una más, cuál más estamos pensando todavía. Dejémoslo al gusto de la producción. A ver qué quiere poner la producción. Producción, pongan lo que quieran. Y regresamos para, ahora sí, ponernos más tropicalosos, más prendidones. ¿Por qué no? Poner unas buenas rolas para cerrar este viernesito que ya está a punto de terminarse. Pero no queremos irnos a la cama sin echarnos una chelita y escuchar un poco de salsuca. Esta media hora de salsuca que voy a poner, me voy a aventar un popurrí bastantito largo. Espero que lo disfruten, no se vayan. Y bueno, vamos con esto de Scorpions, Wind Up the Chains. Y cerramos con la canción que decide la producción. Así que esto dice así. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Thank you.

beauty's where you find it. Pues ahí está Wind of the Change de Scorpions y Vogue, esta buena decisión de la producción de poner a Madonna al final de esta rola de 1990 que, híjole, qué tiempos aquellos, me hace recordar mi primaria. Y bueno, pues ahora sí, hemos cerrado ese capítulo del programa en el que vamos a escuchar pura música y clásicos en inglés y vamos a dar paso a la siguiente parte, la segunda parte, a este rinconcito guarachero que tenemos aquí en el artefacto y que se ha desarrollado a partir del Solo en Viernes. Entonces, pues vamos a empezar con un poquito de salsuca. Vamos a ir, ya saben, de menos a más. Así que vamos a empezar con esto tranquilón. Bueno, ni tan tranquilón, pero que es un clásico también, hablando de clásicos. Esto es de Willy Colón y esto se llama Idilio. Nos vemos aquí en unos 15 minutitos. Vamos a echarnos tres, ¿por qué no? Así que disfruten estas tres alzucas y regresamos. Hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía. Siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Thank you.

abriendo este rincón guarachero y salsero aquí en el Artefacto, en la última media hora del Artefacto. Y pues abrimos con Idilio de Willy Colón, luego siguió El Cantante de Héctor Lavoe y finalizamos con Rubén Blades y Juan Pachanga, estas tres rolas que son pues unas rolotas, la verdad, salseras. Y pues para no quitarles más tiempo de estos 15 minutos que nos restan, pues vámonos con estas últimas tres rolitas para cerrar este Solo en Viernes en Artefacto. Así que vámonos con estas salsas, guarachas, cumbias, un poquito más arrabaleras. Y vamos con esto llamado Vuelve a mí de La Cosa Nostra y regresamos. Pa' bravo yo que le canto a cualquiera. equivoque, acuérdate que el bravo soy yo. blanca con collar de la Merced. Ahí están estas rolitas, unas buenas rolas para cerrar ya este viernesito. Pues ahora sí, ya puse mi tiempo tropical y cumplí con mi deber de los clásicos de los noventas. Así que, pues hoy terminamos este artefacto solo en viernes. Esta nueva faceta del artefacto aquí en la Resistencia Radio. Y pues, antes de retirarme, me gustaría nada más decirles que no se olviden de visitar la página de Resistencia Radio, es www.resistenciaradio, y ahí, bueno, podrán encontrar una gran diversidad de programas que se están haciendo, y hay nuevos programas que están surgiendo en esta plataforma digital, y que la verdad es que no se van a arrepentir, porque tenemos de todo tipo de géneros y gustos, ahora sí que tenemos para todos. Entonces, pues, no se pierdan la oportunidad de checar la programación. La verdad es que no la tengo a la mano en este momento, ya somos bastantes, entonces preferiría mejor que ustedes lo hicieran por su lado. Y bueno, pues recuerden que nos escuchamos dentro de 8 días, el próximo viernes, aquí a las 9 de la noche en el www.resistenciaradio.com. Nos escuchamos aquí todos los viernes, de aquí hasta que el cuerpo aguante. No, pues seguramente hasta el siguiente año, ¿no? Que la Resistencia me renueve contrato. Entonces, bueno, pues nos escuchamos dentro de 8 días. Yo soy el Juanqui. Me agradó muchísimo poder estar con ustedes esta hora y media. Espero se repita igual dentro de 8 días. Y bueno, podremos poner, o si alguien tiene alguna sugerencia, pues igual que nos la escriba para poder hacer un programa sobre la sugerencia, alguna rola, ya saben. Pues estamos bien abiertos a sus sugerencias. Muchas gracias y buenas noches. Nos vamos con una salsuca más, ¿qué les parece? Y cerramos este programa. Así que vámonos con esto, que también es un clasicazo de la salsa. Bye. tu nombre en el cuero. Pequeño Yanni, pequeño Yanni. Be there.